Uy, este paso por las escaleras está muy oscuro. Si tuviera que pasar por aquí de noche, hacia la plaza daría la vuelta por no tener que atravesarlo. La única iluminación es la del centro cívico y por la noche, cuando está cerrado, apagan todas las luces.